Viernes 17 de septiembre. Para estudiar y meditar, lee una explicación de las primeras declaraciones. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 66 a la 69. La piedad práctica, joyas de los testimonios, tomo 2, páginas 211 a la 213. El tabernáculo y sus servicios, patriarcas y profetas, páginas 364 a la 365. La espiritualidad de la ley, el discurso maestro de Jesucristo, páginas 46 a la 48. Y nuestra actitud hacia las autoridades civiles. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 394 a la 397. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida, llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales, en cambio desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su entendimiento. Al cambio de corazón acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y juiciosos sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Meditaciones matinales, página 24. El Señor va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 257. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, repasen la pregunta al final de la sección del jueves. ¿Cuáles fueron las respuestas que dieron los alumnos y cómo las justificaron? 2. El tema de cómo hemos de ser buenos ciudadanos y buenos cristianos puede ser muy complicado. Si alguien viniera y pidiera tu consejo acerca de mantenerse firme por lo que cree que es la voluntad de Dios, aun cuando eso lo pondría en conflicto con el gobierno, ¿qué le dirías? ¿Qué principios debería seguir? ¿Por qué deberíamos seguir esto solo con la máxima seriedad y consideración y con mucha oración? 3. ¿Qué crees que es más difícil hacer? ¿Adherirse estrictamente a la letra de la ley o amar a Dios y amar a los demás incondicionalmente? ¿O podrías alegar que esta pregunta presenta una falsa dicotomía? Si es así, ¿por qué?